Acá estamos. Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz despertar. Sí, el micrófono. ¿Cómo algo están? Pasa. Feliz día. ¿Cómo amanecen? Feliz inicio de semana. Mire, empecemos. Feliz inicio de semana. Aquí estamos. Feliz inicio de mes. Uno más. Feliz lunes. Oficialmente hoy arrancamos abril, primero de abril. ¿Cómo están? El cuarto mes ya. O sea, estamos en serio cerrando con él. Ya suerte, el primer trimestre se fue la temporada de vacaciones, cortica para unos, larga para otros, se fue la Semana Santa, se fueron los tres primeros del mes del año rápido. El viernes en la tarde yo dije, ¿a qué horas pasó esto? Rapidísimo. Se fue muy rápido. Pero bueno, acá estamos con ustedes para que arranquen la semana como tiene que ser, con buena música, buena energía. Hoy vamos a tener buenas noticias para ustedes, acompañándolos, porque sabemos que no es fácil. A quienes madrugan no está solos. Si quieren pedir canciones, arroba la X más música en X, en Twitter, acá los estamos leyendo. Y ya, así de simple, oiga, feliz cumpleaños. Oiga, sí, adiós. Para los del primero de abril y para todos los que cumplen años este mes, pues feliz cumpleaños adelantado. Es cierto, es cierto. Arranquemos con canciones, ya saben que pueden pedir. Escuchemos a Rima junto a Selena Gómez. Esto se llama Calm Down. Buenos días, feliz semana. GP tendrá feria presencial el jueves 14 en la X. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Falar português pode te trazer muito dinheiro. Aplica las convocatorias trilingüe de Teleperformance. Y si quedas contratado como social media expert, podrías recibir un hiring bonus de 2.500.000 pesos. 2.500.000 pesos. Bono por performance garantizado por 3 meses y solo 40 horas semanales. Sí, 40 horas semanales. Conoce más en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Mañana CX está al aire. Estaba Gautier junto a Kimbra con esta canción, se llama Somebody That I Used To Know, canción perfecta para arrancar esta semana. Diego dice que no está fácil. Diego, pues obvio, estamos con usted, pero acá estamos para un poquito de mejoría. Exacto, le ayudamos. Sí, acá estamos juntos y dice que quiere escuchar un clásico que seguro le va a mejorar el lunes, y es una canción de 1983, estamos hablando de Madonna, que llega con Lucky Star. Están los Kings of Leon, esto se llama Red Morning Light. Estuvieron la semana antepasada aquí en Bogotá. No puede ser, claro. Ya pasó ya el rato. Ya se van a cumplir 2 semanas. Esta semana sí. Es que la semana pasada pues muy rápido. No merecemos otra Semana Santa. Debería, la prima de Semana Santa les llegó. No, mentiras, no hay bueno. Prima de Semana Santa. En un mes vuelve a haber festivo. Exactamente, en un mes, sí. Cae un miércoles, es el día del trabajo. Primero de mayo. Sí, señor. Entonces aprovechemos de una vez para saludar también a Laura. Laura está con cambio de horario. Claro, arranca la primavera. Ah, sí, ella está. Eso quiere decir que se suma una horita más. En Europa. Sí, sí, sí. También un abrazo para Carlos. Sí. Para Jessica. Para Javier, que dice que parece ser que su iPod Nano murió. Ay, empezamos la semana pero, con pérdidas. Pero hay ganancia, porque nos está escuchando desde la aplicación. Así ahí es, está, así, así es. Amarilla también nos saluda, Carolina también lo hace, y nos vamos a quedar con Jessica, que nos pide esta canción de Robbie Williams, Feel. Ahí estaba Noah Kahan junto a Post Malone, la canción Dial Drunk. Dice Amarilla lo siguiente: feliz inicio de mes, muchas gracias. Hoy nos reportamos, camino a la oficina. Muy bien. ¿Podrían poner Ocean Drive, Duc Dumont? Por favor, aquí está. Sí. Buen día de oficina para todos hoy. Estaba Queen con este gran clásico para empezar esta nueva hora en Mañana CX Radio Gaga, 6:59 de la mañana. Si tienen que empezar su día a las 7, pues les deseamos lo mejor. Sabemos que puede ser duro regresar a la realidad para muchos, pero aquí estamos. Acá estamos y cosas importantes. Recuerden que empezamos mes, eso quiere decir que hay que pagar cositas. Semana de pagos. Primero. Segundo, ahorren, porque como pagaron antes, pagaron el miércoles, son 4 días de más, y uno se gastó la plata este fin de semana, entonces se va a sentir largo el mes. Vayan guardando comida. Sí, agua, cosas. Granos. Exacto. Porque va a estar largo. Si sí, este mes es largo y sin festivos. Entró antes, es que ese es el problema, no nos sabemos controlar, entró antes el pago, eso quiere decir que se hizo mucha cosa este fin de semana, de Semana Santa. Claro. Entonces, bueno, nos vamos con canción, esta vez nos vamos con canción que nos pide María Fernanda, esta vez con Olivia Rodrigo, que sacó una versión deluxe de su nuevo álbum con canciones inéditas y seguro le irá muy bien. Escuchamos esta, se llama Party the Right. Shoot Photogenic, esta Beyoncé Knowles, segundo acto del que se dice es el álbum del año ya en 2024, se llama Cowboy Carter y de ahí sale esta primera canción que venía acompañada también de una canción llamada 16 Carriages. El disco salió el viernes, ha tomado al mundo por sorpresa como una tormenta de country pop y con más de, yo creo que más de 80 músicos que la acompañan en este viaje que comenzó hace 5 años, que se detuvo por pandemia, que estratégicamente fue reemplazado por Renaissance, la celebración de la música electrónica que nos entregó durante esas épocas y que se vio detenido entonces porque ella estaba buscando el baile y la comunión y decía que durante la pandemia eso era imposible, por lo cual decidió postergar 5 años el lanzamiento de este disco, que se nota de principio a fin que es un disco trabajadísimo y que en realidad esos 5 años están en cada una de las notas de ese nuevo larga duración. Cowboy Carter de Beyoncé es la noticia más importante del mundo para arrancar la semana en las mañanas de la X con los muy buenos días, son las 7:12. Dayana Rodríguez, Andrés Salazar y Alejandro Marín, les saludamos. ¿Y cuáles son los números, Dirty, para arrancar la semana para Cowboy Carter? Pues de una vez Spotify anunció el logro del 29 de marzo, alcanzó el mayor número de reproducciones globales, aproximadamente 77 millones en su primer día de lanzamiento. Además, por primera vez en su carrera, se posiciona en el número 1 de la lista global de Spotify Daily Top Artist. El sencillo previo al lanzamiento del disco, Texas Hold'em, logró más de 200 millones de reproducciones en cabeza, realizando la lista Top 50 de los Estados Unidos. No solamente por ese lado, también Amazon Music lo dio como el debut más grande de Beyoncé en dicho servicio de música digital. Estas son Mañanas de la X y ahí está entonces el nuevo álbum de Beyoncé, la noticia más importante del fin de semana, Cowboy Carter. Y cuando regresemos, seguiremos hablando de una noticia que les presentamos aquí hace unos meses y que empieza a causar más impacto del que, pues, obviamente puede generar las mañanas en la X, la crisis mundial del chocolate, aquí en 103.9 FM, 30 años de discos. Eternal Flame, un día como hoy en la historia de la música, era número 1 de Bangles en 1989, es primero de abril de 2024, es Día de los Inocentes en los Estados Unidos. Oh. Y arrancó temprano porque ayer en la noche mataron a Romeo Santos en las noticias. Ojo, esto es una falsa noticia por lo que estoy leyendo el día Inocentes. De hoy. El rey de la bachata se volvió viral el día de ayer en la noche por un falso rumor. Se había hablado de un infarto y es como el comienzo de este Día de los Inocentes, el April Fools que llaman en los Estados Unidos. Que en Los Simpson, cuando se hizo la traducción al español mexicano, era Inocente Palomita. Es mentira que Romeo Santos sufrió un infarto, es lo que empiezan a decir algunas cuentas cercanas. Algunos de los apuntes surgidos en diferentes plataformas como TikTok y X sugieren que el artista se desplomó mientras hacía ejercicio el pasado 30 de marzo, pero que la familia y su equipo de trabajo habrían solicitado privacidad respecto a la difusión de la situación. La noticia salió a relucir en vísperas del inicio de una intensa gira programada por el exponente de la bachata a través de muchas ciudades de los Estados Unidos en conjunto con la agrupación conocida como Aventura. Estas son las mañanas de la X, así que tenga mucho cuidado hoy, porque muy probablemente va a encontrarse muchas noticias falsas con motivo del Día de los Inocentes a través de las redes sociales. En otras noticias, el fondo de canciones conocido como Hipgnosis, esta compañía que está cotizando en la bolsa pública de los Estados Unidos y que tiene los derechos de los catálogos de artistas como los Red Hot Chili Peppers, Shakira, Justin Bieber y Neil Young, presentó un reporte bastante desalentador el pasado jueves 28 de marzo, compilado por un tercer protagonista, por una tercera parte, un auditor que detalla una serie de errores que el fondo ha cometido como asesor de inversiones y que ha conducido a una caída del 26% en ese portafolio de canciones a comienzos del mes de marzo. Este fondo, que es del ex manager de los Guns N' Roses, Merck Mercuriadis, se ha convertido en uno de los ejemplos más grandes que hay alrededor de inversiones alternativas a las que ya se hacen en Wall Street a través de la compra de canciones y, por supuesto, de la venta de las mismas o de la transacción de las mismas. El valor de su portafolio se ha visto cortado a comienzos del mes de marzo. Se le ha dicho a los inversionistas que no esperen muchos dividendos en el futuro cercano, ya que la compañía va a tener que dedicarse a pagar las deudas que tiene en estos momentos. Hipgnosis Song Management es del fundador y manager musical Merck Mercuriadis, quien ha convencido a muchos artistas de que es amigo de ellos. Es lo que dice Bob Lefsetz en su carta de hoy, que con este objetivo ha logrado quedarse con esos valores, con esas canciones. Pero lo que dice también Lefsetz es que muy probablemente lo que va a hacer es venderle a una de las firmas de financiación más importantes de los Estados Unidos, conocida como BlackRock. Estas son las mañanas en la X-103.9. Hay muchas noticias de las que queremos hablar. Una de ellas tiene que ver con la crisis mundial del chocolate. ¿Qué está pasando al fin con el chocolate? Lo habíamos dicho aquí, habíamos hablado de la dificultad que tienen países como Costa de Marfil, que son exportadoras primordiales de chocolate en el mundo, para poder mantener el chocolate en nuestras cocinas, en nuestras estanterías. ¿Qué ha pasado, Andrés? Pues de acuerdo con estudios internacionales, este será el cuarto año consecutivo en que la producción de plantas de cacao no será suficiente para el consumo mundial. No. Tiene que ver también con crisis climática y con la escasez en la cosecha. Cambios en la temperatura, sequías y una plaga en las plantas han provocado que países como Ghana y Costa de Marfil perdieran 500.000 hectáreas de cultivo. Tan solo en esos dos países se produce el 60% del chocolate que se consume en el planeta. El precio del cacao, pues primero, está por los cielos, está muy alto actualmente. Es más caro que el cobre, por ejemplo, y otros metales usados en la construcción. Los granos de cacao cuestan más de $9,000 la tonelada. Una parte importante de la crisis también está en la industria de los intermediarios. Las grandes chocolateras mundiales no pueden por sí mismas producir chocolate directamente. Necesitan unas fábricas procesadoras especiales que transformen los granos en mantequillas o licor, que se convierte después en chocolate. Según reporta Reuters, las fábricas procesadoras de Costa de Marfil, por ejemplo, han dejado de comprar granos de cacao porque no les alcanza para comprarlo con el precio como está actualmente. Según sus fuentes, las fábricas procesadoras de cacao controladas por el Estado en este país no están produciendo ni un gramo de chocolate. Reuters señala además que apenas están trabajando al 20% de su capacidad normal. Eso ha hecho también que se arme un gigantesco sistema de subasta en donde se entra a pujar por los granos de cacao. Existen tan pocos productos procesados de chocolate que pocas empresas los consiguen para realizar los chocolates que finalmente llegan a las diferentes partes del mundo y están siendo obligadas en este momento a pagar precios excesivos. Además de eso, la crisis crisis del chocolate ha provocado un aumento cercano al 11% en los consumidores finales, es decir, usted y yo que compramos chocolate semanal, quincenalmente. Así que el panorama no pinta nada bien para el futuro. La Organización Internacional del Cacao señaló que en este 2024 se espera un déficit histórico. La producción de chocolate se va a quedar con 374 mil toneladas por debajo de la demanda normal. Ay. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Cuando regresemos, frases innecesarias a la hora de terminar probablemente nuestra pregunta del día aquí en las mañanas 103.9 FM. El gran Sam Smith con Stay With Me en Mañanas de la X, unas 7:38. Frases innecesarias a la hora de terminar. Veo que encontraste un troll que se va a convertir en nuestro tema del día de hoy para conversar con la audiencia a través de X. Se llama Daniela, Danielita 27, y puso un tweet que es top de frases innecesarias a la hora de terminar con alguien. Cuídate mucho. Ahora, Alejandro, yo te digo, viendo esto, cuando uno termina, uno se da cuenta que ha caído casi en todas. Okay. ¿Has utilizado alguna? No. ¿Cliché? ¿Nunca, no? No. Te doy ejemplos. Hablemos de lo que ha dicho la gente. Listo. ¿Qué opina la gente sobre ese tema? Frases innecesarias a la hora de terminar con alguien. La primera, entonces, cuídate que mucho. Viralizó Daniela es cuídate mucho. Le sigue. La he dicho. Llámame para lo que necesites. No, esa sí no la he dicho. ¿No? No. Te voy a pagar todo puntual. Ajá. Uf, amigo, eres hermosa. Puedes tener el hombre que quieras. Okay. Eres la mujer de mi vida, pero no es nuestro momento. Ya. No es nuestro tiempo. Ojalá nos podamos volver a encontrar en este mundo. No, ¿y no. cuál otro mundo se van a encontrar? ¿En Mario Bros? me encanta porque genera resquemor. Siempre estaré para ti. No. Nunca. No. No. Eso es mentira. Eso es mentira. También dice por aquí que no haya funcionado no significa que no te desee lo mejor. Eres una gran persona, no lo olvides. Ajá. No lo olvides, no olvides que eres, claro. Y por eso me voy. Sí. Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Aquí estaré siempre. Esta que sí, no eres tú, soy yo. Lo peor de todo es que sí. Esa es la más. Pero sí, a veces no es la otra persona, es uno. Es que es difícil, es difícil. También todo se vuelve frase de cajón cuando ¿cierto? Vas a terminar con alguien. No, completamente. Que Dios te bendiga. Podemos seguir siendo esta es la peor para mí. ¿Cuál? Podemos seguir siendo amigos. No necesito tu amistad. No me interesa en estos momentos. El tiempo tal vez irá. Todavía te quiero, pero no de la misma manera. Ajá. Te quiero lejos. Creo que necesito tiempo para encontrarme a mí mismo. También. Famosa. Está bien perdido. Te mereces a alguien mejor que yo. Lo peor de todo es que sí, muchas veces. Es que no te digo, Alejandro, es que es muy difícil. Espero que podamos ser amigos. Nope. Sabes que siempre vas a contar conmigo. Falso. Sí. Espero que seas muy feliz, te lo mereces. te amo y siempre voy a estar para ti. El amor trasciende. Qué vergüenza. Lo que significa perdón por no decirte que tenía 3 novias. Bueno, ella explica en eso de trasciende, el amor claro, trasciende. Eso significa. Yo sé lo que vales y sé lo mucho que estoy perdiendo. Oh. No, quiero que sepas que siempre te quise. Ajá. Pero ya no. pero ya no. Siempre voy a. Yo sé que más de uno allá afuera está diciendo, uy, sí la dije. Mira, confieso que yo he dicho varias veces. También, claro. ¿Cuál ha sido la Dios porque? Te cuide, Dios te proteja. Claro que Dios no has bendiga. Dicho eso. No. Obvio que no has dicho eso, Andrés. Siempre voy a dejar. No puede ser. Mira esto, siempre voy a dejar las puertas abiertas. No necesito puertas. Las puertas abiertas. Siempre voy a querer que seas feliz. Lo peor de todo es que sí. Es una contradicción. Por supuesto que no. Sí, es que hay gente que uno le termina y es una buena persona. ¿Sabes? Es como... No. Si usted está terminando con alguien, revise, porfa, antes. Nunca te voy a olvidar. Ah, sí, esa también es típica. Siempre te voy a querer. No. Eres demasiado para mí. No soy suficiente para ti. Y él... Cuídate mucho. Cuídate mucho. Claro. Y a veces que mandan saludos a las ¿qué? Familiares. Como, no. Eso saludos sí, no. A doña Nubia. Bueno, ahí están entonces nuestro troll del día con las frases típicas de terminar en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Yes, de Ariana Grande en las Mañanas de la X. Por ahí me estuvieron pidiendo el sábado una canción de Ariana Grande con Troy Sivan. ¿Eso ya está en plataformas y toda esa vuelta o qué? Ya mismo se le busca, señor Alejandro. Vamos a mirar qué es el cuento con la canción esta de Troy Sivan. Okay. Y de Ariana Grande, vamos a ver qué tan arriba está en estos momentos en los listados y estaremos contándoles si la cambiamos, si cambiamos Yes And por un nuevo objetivo. También me dijeron este fin de semana que estamos poniendo mucho Fast Car. Entonces sí. Yo creo que la también esa como que hay que bajarla. Pero podemos cambiarla por el clásico original. No, yo creo que es bueno bajarla ya porque es que ya le hemos dado mucho palo a esa canción. Está bien que tengamos cariño por el clásico, pero creo que la gente merece un descansito. Está Vamos bien. A poner a descansar un poquito. Me parece. Fast Car. Sí, señor. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Esta semana se van a conmemorar 30 años de la muerte de Kurt Cobain y por esta razón la BBC está anunciando un nuevo documental. Sí, según varios comunicados, el documental estará narrado exclusivamente a través de impactantes y raras imágenes de archivo, dicen los medios, para conmemorar este año, el aniversario número 30 del fallecimiento de Kurt Cobain. Durante los últimos años de su vida, Cobain luchó contra la adicción a las drogas y la depresión tras una sobredosis en Roma en marzo del 94 y una intervención posterior. Cobain murió por suicidio en su casa en Seattle el 8 de abril a los 27 años. El nuevo documental mostrará la conmovedora reacción del electricista que descubrió el cuerpo de Kurt cuando instalaba un sistema de seguridad en su casa en Seattle, las declaraciones de la policía en el lugar de los hechos, el caos, la confusión y la devastación grabados en video por sus fans. Durante esta semana la BBC lanzará el documental y además de eso honrará la memoria del músico con una serie de contenidos emitidos en televisión y radio por esta cadena, incluida una noche de sábado de programas dedicados al cantante y por supuesto el documental nuevo. Estas son Mañanas de la X y aquí está Nirvana, esto se llama Come As You Are. Girl, ahí estaba Pink en Mañanas de la X 103.9. Otra de las noticias importantes del fin de semana fue la cancelación de Kendrick Lamar en el Festival Tecate Pal Norte. El problema, Alejo, es que esta cancelación se dio una hora antes de la presentación. Ellos compartieron un comunicado por problemas logísticos ajenos a la organización de Tecate Pal Norte. Lamentamos informar que Kendrick Lamar no podrá presentarse en el festival esta noche. Los organizadores anunciaron que Peso Pluma tendría un show más largo para compensar la ausencia de Kendrick. Simplemente se fueron por el lado de logística. Mucha gente enojada, mucha gente brava, personas que llevaban 10 horas esperando a Kendrick y pues se enteran de esto faltando una hora, salieron memes, no han dicho mucho más allá de eso, no se sabe si que creemos no va a pasar, se haga una devolución de entradas, porque festival. Y porque seguro va más allá de la letra chiquita del contrato. Entonces, simplemente por problemas logísticos, el hombre no se pudo presentar en Tecate Pal Norte este fin de semana. Es uno de los músicos más incumplidos del mundo. En serio, Alejo, yo pensé que era Es un músico muy incumplido, es un tipo que no respeta.